Ese vengador se apoderó del anillo de boda del muerto por alguna razón que yo no acierto todavía a explicarme, lo reconozco. La venganza pudiera lógicamente originarse en la época del primer matrimonio de Douglas, y quitarle el anillo quizá obedeciese a alguna razón similar. Barker y la esposa de Douglas llegaron al despacho antes que el vengador pudiera escaparse. Entonces el asesino les convenció de que cualquier intento para hacerlo atrapar traería como consecuencia que se hiciese público algún escándalo vergonzoso. Ellos quedaron convencidos y optaron por dejarle escapar. Quizá con ese objeto bajaron el puente levadizo, cosa que puede realizarse sin ruido alguno, y después volvieron a levantarlo. El asesino escapó de ese modo, pero por una u otra razón, pensó que podía ponerse a salvo con mayor seguridad alejándose a pie que haciéndolo en bicicleta. Y por eso, abandonó su máquina en un lugar donde no podría ser descubierta hasta que él estuviese ya lejos y a salvo. Todo esto cabe dentro de los límites de lo posible, ¿verdad? Sin duda alguna que eso es posible. Debemos tener presente, Watson, que todo lo ocurrido tiene sin duda alguna características muy extraordinarias. Pues bien, y continuando con nuestra suposición, la pareja que no es forzosamente una pareja culpable se da cuenta cuando ya el asesino se ha marchado de que están en medio de una situación embarazosa y que les resultará difícil demostrar que no fueron ellos mismos los autores del crimen o sus cómplices. Entonces actúan rápidamente y con bastante torpeza. Barker marca la huella de su zapatilla de habitación en la ventana para sugerir el camino que tomó el fugitivo. Es evidente que ambos oyeron la detonación de la escopeta y por eso dieron la señal de alarma exactamente como habrían tenido que darla. Pero lo hicieron media hora después del suceso. ¿Y de qué manera piensa usted demostrar eso que dice? Pues verá, si hubiese habido una persona ajena a la casa, habría sido posible seguirle la pista y apresarla. Esa sería la más eficaz de todas las pruebas. Pero aún en caso contrario, los recursos de la ciencia están muy lejos de haberse agotado.